Muy buenas tardes y muy bienvenidos a todos los libros, un libro, el espacio de Alberto San Segundo este año en forma de diálogo. Así que vamos ya con ese diálogo, con esa tertulia que mantenemos cada tarde de miércoles con Alberto San Segundo en su espacio literario, todos los libros, un libro. Muy buenas tardes, Alberto. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, Alberto, que creo que para hoy nos propones algo que tiene que ver con las madres, también con un día de la semana, el Domingo de las Madres. Sí, el Domingo de las Madres es el libro que traigo hoy, es la última novela de Graham Swift. Hace unas semanas presentábamos aquí, con ocasión de la concesión del premio Nobel a Kazuo Ishiguro, yo hablaba del British Dream Team, ese grupo de escritores británicos que hace pues 30 años presentó Herralde, el editor de Anagrama, y bueno, con un acierto editorial y también probablemente un acierto económico, porque desde entonces aquellos los miembros de ese equipo exitoso, equipo literario, con el propio Kazuo Ishiguro, Martin Amis, Ian McEwan, entre otros, y este Graham Swift del que hoy hablamos, pues bueno, eran unos relativamente jóvenes escritores británicos, prometedores, y ahora se han convertido en, digamos, la plana mayor de la literatura inglesa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Graham Swift, el otro día, cuando hace unas semanas, insisto, hablábamos de Ishiguro, del premio Nobel, yo decía, quizá un poco excesivamente, que Swift me parece el mejor de todos ellos, siendo todos excelentes. De hecho, en todos los libros un libro, en temporadas anteriores, ha habido reseñas y nuestros oyentes pueden recuperarlas en el blog del programa, de cada uno, de prácticamente todos ellos, de todos los miembros de este singular equipo, ¿no? Swift me parece un escritor fantástico, no se prodiga demasiado. Escribe poco. Sí, yo creo que no recuerdo exactamente ahora, pero tendrá 5 o 6 novelas, quizá alguna más, ¿no? Pero sí que hay unas cuantas que son muy, muy interesantes que yo quiero recomendar, aprovechando antes de empezar a hablar de la que nos trae hoy, ese Domingo de las Madres que hemos anticipado, quiero hablar de alguna otra, ¿no? Yo lo conocí hace muchos años, insisto, hace 30 y tantos años, con El País del Agua, que fue también una película relativamente, bueno, con una cierta repercusión, con Jeremy Irons y Lena Headey. Uh-huh. De todas formas, vi la película, leí la novela hace 30 y tantos años y puedo decir en este momento que no me acuerdo prácticamente de nada, de ninguna de las dos, ¿no? Yo no sé por qué los dos títulos sí que a mí me hacen pensar en Latinoamérica, ¿no? O sea, El País del Agua está ambientada en los Meadows, en la zona pantanosa, umbría, inglesa, pero no recuerdo mucho más de su trama. Y el Domingo de las Madres también me lleva directamente a Argentina, no sé por qué. Es muy, muy británica, ahora contaré de ella, ¿no? Pero sí que quería recomendarle a nuestros oyentes también Últimos Tragos, ¿no? Que es una novela espléndida, muy emotiva, conmovedora, que habla de la vida, habla de la muerte, habla de los sueños. También es interesante La luz del día, que es una falsa novela policíaca, con la inteligencia, que es una palabra muy aplicable a Graham Swift, y con la emoción también, que son marca de la casa de este escritor genial, ¿no? ¿Quién le suele traducir, Alberto? El Domingo de las Madres, sí, en concreto, su traductor habitual es Jesús Zulaika, y que también traduce esta última novela. Algunas de las primeras novelas de él las traducía Daniel Nagmías, pero los últimos, 4 o 5 títulos ya son de un traductor propio muy típico, muy, muy habitual en las publicaciones de Anagrama, que es Jesús Zulaika, ¿no? Uh-huh. Muy bien, ¿y cómo es la obra? No has hablado de El País del Agua, de Últimos Tragos, de este Domingo de las Madres, que es de la que vamos a hablar hoy, sí, que es la última novela ¿cómo suele ser la obra de Graham Swift? No sé, bueno, si es muy variada. Al final retorna al mismo tema. Los temas cambian, pero el modo de escribir es evidentemente muy de él, una escritura, digamos, sinuosa, llena de muy profunda, llena de incisos, de digresiones, con un ritmo, digamos, muy, muy, muy adictivo en cierto modo, muy al estilo Javier Marías también, muy serio en definitiva, que a veces quizá para un lector convencional puede resultar difícil, puede dificultar incluso la inteligibilidad, porque el texto es muy importante más allá de lo que se está contando, ¿no? En el caso del Domingo de las Madres, no quiero destripar, como nunca quiero hacer en el caso de todos los libros un libro, la novela, pero sí tengo que contar algo, quiero contar algo de su trama argumental, ¿no? Está ambientada en hace casi 100 años, estrictamente el 30 de marzo de 1924, en Berkshire, en Inglaterra. Es el cuarto domingo de Cuaresma, es el día que en el Reino Unido se celebra el Domingo de las Madres, que viene siendo un equivalente de nuestro Día de la Madre. El Día de la Madre, que aquí sería el primer domingo de mayo. Sí, pues allí coincide con esta fecha. Y en ese día, la novela se desarrolla, digamos que en el aparato externo, en ese día, la historia fundamental, digamos, se cuenta en ese día, pero a partir de ese día hay constantes vueltas atrás, constantes recreaciones, vueltas adelante también, como contaré dentro de un momento, ¿no? Tenemos a Jane Fairchild, que es la protagonista, digamos, es la criada de los Niven, se enfrenta ese día a una jornada de trabajo inusual. Ella es huérfana y por el hecho de ser huérfana, como el resto del servicio no puede, que el resto del servicio sí que lo hace, bueno, con una concesión que hacen los señores a la servidumbre ese día, dirigirse a casa de su familia para pasar esa jornada con los suyos, ¿no? No hay suyos en este caso y por tanto se queda en la mansión de los Niven, ¿no? El matrimonio Niven abandona su mansión porque va a pasar el día comiendo en una localidad cercana con sus vecinos, y en los Sheringham, los Hobday, uno de los respectivos hijos de estas familias que se van a casar, un chico y una chica, van a Paul y Emma van a contraer matrimonio de manera próxima y por eso van a celebrar ese día las dos familias juntas. Jane se queda y pretende pasar el día andando en bicicleta por la zona, paseando, sentándose en un banco a leer al sol o leer un libro en el jardín, ¿no? Sin embargo, hay una llamada telefónica al principio de la jornada, con esto se empieza el libro, que lo va a cambiar todo. Paul, el hijo de los Sheringham, que va a celebrar ese inminente enlace con otra chica de la, digamos, aristocracia rural británica, la llama porque tiene una relación con Jane clandestina de años, la llama para un encuentro en la mansión de los Sheringham. Uh-huh. El día de... Mantiene una relación con ella, pero se va a casar con otra, ¿no? Se va a casar con otra, inminentemente, van a celebrar, digamos, no sé si la pedida estrictamente, pero una ceremonia con las dos familias, de confraternización entre las dos familias, pero antes de esa comida y a primera hora de la mañana, Paul llama a Jane por teléfono, una llamada un poco misteriosa, y le dice que puede pasar unas horas con ella en el domicilio, en Abbey House, que es el domicilio familiar de los Sheringham, ¿no? Y efectivamente, Jane pasará unas horas con Paul, y bueno, en torno a ese encuentro, que luego acaba sufriendo las consecuencias de un episodio que no quiero contar de ninguna manera. Pero algo malo pasa. No, ni malo ni bueno, no lo sé. Sí lo sé, pero no lo voy a contar. No quiero que el oyente adelante esta cuestión. Y a partir de ahí, de ese acontecimiento, cambia el día. No solo cambia el día, cambia la percepción de la historia por parte de Jane y, en definitiva, cambia su vida. Porque toda su vida, que luego nos averiguaremos que la está contando retrospectivamente, ya con 80 años, su vida ha cambiado a partir de esa circunstancia, de ese encuentro en particular y de una circunstancia posterior a ese encuentro que, insisto, no quiero desvelar, ¿no? Bueno, se trata entonces de esos momentos que pueden cambiar la vida de una persona, ¿no? Sí, se trata de la historia concreta de ese día, que es un encuentro con un peso de lo sexual, del erotismo muy potente, muy interesante, muy atractivo, pero que no es solamente el encuentro en sí, sino la cantidad de ramificaciones que hay, porque, insisto, como decía, la novela luego se mueve en otros planos, va hacia adelante y hacia atrás, nos encontramos con los años de la infancia de la protagonista, nos encontramos también los años de su ancianidad ya muy longeva, tiene ya, en el último momento, tiene cerca de 100 años, se ha convertido en escritora, han pasado 80 desde aquellos acontecimientos, y rememora lo que ocurrió cuando solo tenía 22 años. Bueno, pues a pesar de contar tanto tramo de la vida de esa persona, desde la infancia hasta casi los 100 años, sin embargo el libro es un libro muy breve. El libro es muy breve, son 160, no recuerdo exactamente, pero 160 y tantas páginas, e insisto, el acontecimiento principal, el incidente del encuentro ocupa, no recuerdo exactamente, pero unas 30 como mucho del comienzo. Todo lo demás son estas digresiones, e insisto, no es tanto la trama, no son tanto los acontecimientos externos, las historias que se nos cuentan, que en sí tienen entidad y son interesantes, como todo el mundo interior, la cantidad de reflexiones, de influencias, de repercusiones, de análisis que hace la protagonista en los diferentes momentos de su vida, desde ese presente de los 22 años, yendo hacia adelante y hacia atrás, lo que interesa fundamentalmente más allá de la historia. La historia en sí, con un poquito más de acierto con con el que yo estoy utilizando para contarla, se cuenta en 10 minutos, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, la novela exige esa lectura de todas sus páginas y además se disfruta y hace pensar, evidentemente, porque son muy importantes, muy interesantes los temas tratados, al margen de que lo que fascina realmente en Graham Swift es que cuente lo que cuente. Yo creo que si nos narra el partido de fútbol de este fin de semana, nos engancha exactamente igual, porque es un estilo, un modo de escribir deslumbrante. A eso iba yo, al estilo que tiene. Sí, hay montones de cosas que interesan, ¿no? La sutileza a la hora de describir, la ambientación que es exquisita, la elegancia al retratar los personajes, ¿no? Una capacidad de penetración, de indagación psicológica, que la logra siempre, es formidable, y que la logra además de un modo muy leve, mediante alusiones, con ligereza, pero a la vez con densidad. El ritmo, que parece muy lento, muy demorado, pero a la vez es atrayente, es magnético en cierto modo, muy atractivo, muy seductor. La voz, que es en tercera persona, pero sin embargo suena muy íntima, suena auténtica. Luego una estructura, como digo, de rompecabezas, que, como ya he dicho, hay avances, retrocesos, pero todo se va engarzando en un relato que fluye con continuidad y sin forzar, los incisos constantes, las elipsis muy significativas, rupturas inesperadas y giros sorprendentes en mitad de la trama, sobre todo este al que no quiero aludir. Son todos una serie de recursos que a la novela le dan una belleza, una emoción, una intensidad, el erotismo del que hablaba antes, una sensibilidad, una vibración, un lirismo, una pasión, una delicadeza, una melancolía también, una ternura, un entusiasmo, ese magnetismo del que hablaba, que son hipnóticos y que hacen de la novela algo, a mi juicio, magistral. ¿Y cómo presenta a la mujer? Porque la protagonista es esta chica, ¿no? ¿Cómo presenta el autor a esta mujer, ¿no? No sé si se mete bien en la piel de una mujer. Absolutamente, porque, insisto, recorremos la vida entera de esta chica a través de sus evocaciones. La experiencia de ese encuentro con Paul la hace, bueno, traer a su mente y traer al lector toda su existencia, ¿no? Sobre todo, lo más interesante, bueno, es el origen, claro, evidentemente. Ella se apellida Fairchild, y Fairchild, Jane Fairchild. Fairchild es uno de los nombres habituales en inglés para los niños sin padre. Sería el equivalente a expósito en nuestro castellano, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay un origen un tanto confuso en su biografía. Ella nace con el siglo, nace en 1901, no se sabe la fecha exacta porque es abandonada en un orfanato, ¿no? Y entonces, bueno, esta idea, esto es una de las subtramas, digamos, de la novela, ¿no? Toda esta reflexión acerca de la ausencia del padre, la orfandad, etcétera. Pero sobre todo, la presencia de la protagonista, o digamos, el acceso a su personalidad, se da sobre todo en ese presente, con ella ya anciana, convertida en escritora, porque sabemos que se ha convertido en escritora, y entonces desde la perspectiva de su ancianidad, rememora toda su vida también como escritora, y encuentra, y tampoco quiero detallarlo con excesiva precisión, encuentra en ese acontecimiento iniciático del encuentro con Paul, encuentra ahí, digamos, la razón de ser de su carrera profesional. Hay muchas reflexiones acerca de la escritura, del por qué se escribe, la escritura como ficción, la escritura como construcción de mundos, la escritura como modos de completar la realidad que nunca nos llega íntegra, sino que nos deja siempre flecos, que nos permite a nuestra imaginación, a nuestra creatividad desarrollar. En realidad, lo que pasa, y no pasa porque no lo voy a decir, en ese encuentro, es que hay un acontecimiento que ella desconoce y que tiene que construir. Entonces, la vida reconstruida no deja de ser una definición de la literatura, ¿no? Entonces, hay muchas reflexiones acerca del hecho literario, hay muchas menciones a la literatura, singularmente a Joseph Conrad. El escritor tiene un que casualmente, bueno... Doctor Livingstone, supongo, ¿no? No. Joseph Conrad, el escritor polaco, que escribe en inglés, cambia de lengua, y bueno, el autor de Lord Jean, el autor de El corazón de las tinieblas, que es la... ¿Dónde aparece esa frase, ¿no? El doctor Livingstone, supongo. Creo que es del corazón de las tinieblas. Es real, no es ficticia, es decir, es el encuentro de Stanley y Livingstone, sí. Cuando están los dos grandes exploradores, dos de los grandes exploradores británicos, cuando Stanley hace la expedición al centro de África, a las fuentes del Nilo, para intentar encontrar al perdido, supuestamente, doctor Livingstone, se encuentra en una chozas de una tribu africana, a varios africanos, de raza negra, obviamente, y a un hombre blanco. Y entonces, claro, ante esa obviedad, Stanley le dice, con esa esa flema británica, el doctor Livingstone, supongo, no, pero es una experiencia real que no aparece en las, que yo sepa, no aparece en las novelas de Conrad. No aparece. Bueno, no, pues la mención de Conrad. Una duda que, bueno, me has aclarado. Sí. También se dice que la película Apocalipsis Now, que sí, tiene mucho sí. de El corazón de las tinieblas, el relato corto de la novela corta de Conrad, es el origen de la película de Apocalipsis Now. Tiene una referencia clarísima, ¿no? Uh-huh. Hay muchas claves en los libros de Conrad que conectan y están explicadas en la novela, que conectan con la realidad de esta Jane, ¿no? La juventud, a un punto de espionaje, el agente secreto de Conrad, que es este. Se cita en el libro una frase de Conrad, dice: mucho después pensaría y a veces diría que todos los escritores eran agentes secretos, pero lo cierto era que quizá, aunque eso no lo diría nunca, que todos somos agentes secretos, que es eso lo que somos en realidad. No es frase de Conrad, es frase de Jane, pero hay una alusión directa a la novela del agente secreto de Joseph Conrad. Uh-huh. Hay muchas referencias literarias también, ¿no? Se nota es un escritor de cabecera, de Graham Swift. No sé exactamente, Conrad. En cualquier caso sí que yo relaciono, cuando lean la reseña... a partir de hoy mismo, los oyentes en el blog del programa, en donde la reseña es un poco más minuciosa, un poco más detallada, un poco menos atropellada que esta improvisación que yo hago aquí, ahí sí que mencionaré un cierto paralelismo, como una de las subtramas de la novela. Una de las subtramas es el juego de las clases sociales, que está muy presente. Jane no deja de ser una sirvienta, mientras que Paul es un alto aristócrata rural, insisto, un señor de la alta burguesía inglesa. Y Graham Swift se limita a describir que uno es de la alta burguesía. Sí, bueno, eso está ahí presente. ¿Se limita a describirlo o hay algún tipo de connotación moral o algún juicio moral sobre el tema? No, hay una descripción y hay un juego de clases sociales. Y yo lo que digo en la reseña, precisamente, es que recuerda en la lectura a aquellas series que hemos visto. Arriba y Abajo. O otra más reciente, Downton Abbey. Y bueno, yo, forzando un poco la máquina interpretativa, sí que, bueno, menciono en la reseña y comento aquí ahora también que casualmente Joseph Conrad muere en 1924, que es el año en el que... esto se centra también Downton Abbey, ¿no? Una casualidad irrelevante, pero que a lo mejor puede conectar también con la novela de Swift con la de Conrad, ¿no? Quería resaltar también, antes de terminar, esto que he reiterado ya varias veces, la noción de subtramas, ¿no? Por debajo de la historia principal aparecen diferentes... digamos, vertientes de la novela que interesan, ¿no? Una ya la he apuntado, es la del erotismo. Hay un momento, Paul tiene que marcharse a la comida con su futura esposa, abandona en su propia casa, abandona a Jane, que tiene el día libre, y Jane se queda sola en casa, y hay un momento en donde sola, después del acto sexual, desnuda, absolutamente sola en aquella mansión que no es la suya, baja, recorre las habitaciones de la mansión, de una intensidad erótica, y no solo erótica, excelente, fantásticamente contada y que en cierto modo también vertebra el libro, ¿no? Eso es uno de los una de las subtramas, el erotismo. Otra es la que también he comentado, la idea de las clases sociales, arriba, abajo, etcétera. Otra es que también he mencionado, es la de la orfandad. Hay una mención, el libro se abre con una cita de Cenicienta, y hay una mención al cuento de Cenicienta, la criada que se relaciona con el príncipe, etcétera. La entradilla de la novela, la frase que aparece antes de la novela es: vas a ir al baile. Remite al personaje de la Cenicienta, y además el libro empieza con un significativo: érase una vez. De verdad que hay otra idea. Otra idea subyacente, interesante. Ella en algún momento tiene la intención o tiene esa voluntad de poder llegar a ser algo. No hay nada explícito. Nada. Y además se sabe que el encuentro es un encuentro con un contenido específicamente. Es interesante la presencia de la... También de para la... ella. Sí, sobre todo para ella, realmente, ¿no? Porque él, quiero decir, no, la presencia de él es siempre indirecta. El personaje, el que habla, es ella, ¿no? La Guerra Mundial es muy interesante, la presencia. Varios de los hijos de las dos familias importantes han muerto en la Guerra Mundial, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, y como siempre, como decía, la idea de la literatura y aprovechar la historia para contar, para hablar, para reflexionar acerca del acto de escribir, de la ficción, de la construcción de realidades. Pero insisto, todo esto que estoy contando es un pálido reflejo y muy mal contado, por otro lado, de lo que en realidad es la novela, que hay que leerla, degustarla, es todo velado, no es nada explícito, no es una tesis, es una obra de literaria, es una obra, es decir, no es una tesis académica, y por tanto hay insinuación, hay sugerencia, hay evocación, pero con lirismo, con poesía, con mucha emoción. Y que se lee muy bien, Alberto, porque tiene muy poquitas páginas, es muy breve. Deja una huella, yo creo que imborrable, como casi todas las obras de Swift, ¿no? Es un escritor excelente, de estos adictivos, en el sentido de que, bueno, uno espera sus nuevas novelas con, bueno, que ya te digo que no se prodigan, las espera con ilusión, diciendo, bueno, tenemos calentita. Yo, de hecho, es una intimidad que le cuento al oyente. Yo muchas veces funciona así: compro el libro y si el libro me atrae muchísimo, lo dejo que se vaya preparando durante incluso meses allí en la estantería, hasta cogerlo, voy a exagerar, salivar de sabes, de apetencia por fin poder entrar en aquella maravilla. Y luego uno, y Swift normalmente no te decepciona. Alberto, estamos hablando, bueno, la novela que se ubica en los primeros años 20, 1924, esa es la época o el tiempo del Charleston, pero en realidad es un poco antes, ¿eh? pero seguramente la pieza musical que nos has preparado no tiene nada que ver con eso, porque no hay menciones que yo recuerde, no hay menciones expresas a música. Entonces es de estas veces que ya contaba en el programa inaugural, en las que tengo que inventar yo de qué modo encontrar una pieza que pueda conectar con el espíritu, ya que no con el texto, sí con el espíritu de la obra. Entonces, unos pocos años antes de este 1924 del libro, Dvorak compone el Songs My Mother Taught Me, que está, a mi juicio, muy cercana al espíritu de la obra. La idea de un recuerdo triste, la idea de la belleza melancólica, canciones que me contaba, que me cantaba mi madre. La vamos a escuchar al término de la lectura habitual del fragmento del libro significativo. La vamos a escuchar en la voz de Victoria de los Ángeles. Es una versión estremecedora, realmente. Una soprano estupenda, Victoria de los Ángeles. Bueno, pues la escucharemos para despedir este programa, pero como siempre, ahora que se queden con un poquito de gana todavía, porque tenemos que leer el fragmento que haya seleccionado, que será estupendo. Sí, lo que van a encontrarse los lectores en el blog es el fragmento íntegro. Aquí no vamos a tener tiempo a leerlo en su integridad. Es muy significativo de lo que nos vamos a encontrar cuando leamos el libro, pero es muy significativo si se lee íntegro. Aquí va a perder parte de esa eficacia, ¿no? Pues vamos con él. Es el comienzo de la novela. Érase una vez, antes de que mataran a los chicos y cuando había más caballos que coches, antes de que desaparecieran los sirvientes varones y en Upleigh y en Beechwood tuvieran que arreglárselas con una cocinera y una sirvienta, los Sheridan eran propietarios no solo de los cuatro caballos de su cuadra, sino también de un ejemplar que podía considerarse un señor caballo, un caballo de carreras, un pura sangre. Se llamaba Fandango y su caballeriza estaba cerca de Newbury. Nunca había ganado nada de nada, pero era el pequeño lujo de la familia, su esperanza de fama y gloria en las carreras del sur de Inglaterra. El trato era que mamá y papá, conocidos también, en el extraño lenguaje de él, como los ineptos, eran dueños de la cabeza y el cuerpo, y Dick y Freddy y él de una pata cada uno. ¿Y la cuarta pata? Ah, la cuarta pata. Esa ha sido siempre la pregunta. Durante la mayor parte del tiempo no fue más que un nombre que no podía verse, aunque un nombre muy caro dividido en cuatro y perfectamente adiestrado. Se había vendido en 1915, cuando él tenía 15 años, antes de que tú aparecieras, Jay. Pero una vez, hace mucho tiempo, una mañana de junio temprano, emprendieron todos una expedición extraña y disparatada solo para verle, para ver cómo montaban al galope a Fandango, su caballo, por las colinas, para contemplar desde la valla cómo se acercaba a Tronador con otros caballos y pasaba ante ellos como un rayo. Estaban él y mamá y papá y Dick y Freddy y, quién sabe, alguna parte interesada y fantasmal, propietaria real de la cuarta pata. Él tenía la mano en la pierna de ella. Fue la única vez que ella le había visto con los ojos casi empañados y tuvo la visión clara y nítida, la seguiría teniendo a los 90 años, de que podría haber ido con él, de que aún podría, como en una especie de milagro, ir con él, solo con él, y estar allí ante la valla, viendo cómo pasaba Fandango a galope tendido, levantando barro y rocío de la hierba. Nunca había vivido nada así, pero podía imaginarlo con claridad. El sol aún naciente, un disco rojo sobre las colinas grises, el aire aún vivificante y frío, mientras él compartía con ella, tal vez, una petaca de tapón plateado, y con no demasiado sigilo, le agarraba el culo.